te cuento. Estoy con Romina Cookie. Hola, hola Romina, ¿cómo te va? Bien, bien, muy bien. Hola compañeros y compañeras de Radio La Mosquitera. Bueno, estamos en la séptima concentración y marcha en contra del gatillo fácil y por la erradicación de la violencia institucional en todas sus formas. Bueno, momentos difíciles, sobre todo en Mendoza, con lo que están pasando los fines de semana, ¿no? Yo no digo particularmente contra los pibes, más que nada, ¿no? Y la violencia policial, pero sí la inseguridad que hay y que a la larga se expresa en esta mano larga, que es gatillo fácil, básicamente, que está usando la policía y que no se ha olvidado nunca de eso. Lamentablemente vivimos momentos terribles de enormes retrocesos, porque hay toda una política, un discurso, una política, una práctica a nivel nacional y local que sostiene prácticas represivas, sostiene la criminalización de la protesta social, que además la protesta social es no solo un derecho constitucional y convencional, sino que es el derecho clave para poder luchar por el resto de los derechos. Por lo tanto, reprimir la protesta social, imputando a los manifestantes, llevándolos a juicio, condenándolos, están dando claramente un mensaje disciplinatorio a toda aquel y aquella que se quiera movilizar en contra de las políticas de ajuste. Y el ajuste siempre se aplica a través de la mano de hierro del Estado, digamos. No es posible llevar adelante políticas de ajuste sin que vaya acompañado por una política fuertemente represiva. Y eso es lo que estamos viviendo a nivel nacional y local. Digo, a nivel nacional, desde la doctrina Chocobar, el protocolo Bullrich, toda la nueva organización del sistema penal en Santa Fe, las cárceles en Rosario, digo, todo eso tiene un gran mensaje disciplinatorio y antiderechos para el resto de la población. Y es lamentable, la verdad, porque digo, la policía como organismo del Estado debería ser un organismo que vaya hacia la democratización y el ajuste al Estado de Derecho. Y contrario a ello, en un Estado de Derecho vivimos un discurso y una política nacional y local que avala justamente la violencia institucional. Entonces son momentos de mucho retroceso, son momentos donde la lucha se hace compleja porque la gente está pasando momentos económicos y sociales terribles, donde hay digo, toda una política represiva respecto a las manifestaciones que a la gente le da temor salir a la cárcel porque el riesgo de una imputación es real. Entonces, si reprimís la protesta social, garantizás que la gente no se movilice. Y todo eso es parte de este estado penal en el que estamos viviendo, que se reviste de democrático, pero que en sus prácticas deja bastante que desear y se parece mucho más a un modelo autoritario. Sí, la primera imagen que se tiene es el del gatillo fácil, pero hay muchas otras formas también de represión, ¿no? Por parte de la policía, por parte bueno, en realidad por parte de la policía, más allá de los distintos organismos que usa el Estado para reprimir el pueblo. Sí, lo cierto es que la policía en sus distintas ramas, digo, tiene un montón de prácticas que están muy anquilosadas, que son prácticas que vienen, digo, la policía ha estado atravesada por los modelos dictatoriales, ha tenido pocos procesos de democratización y de capacitación interna como para ajustarse a derecho, y encima estos discursos nacionales complican mucho más los pocos avances que se pueden observar. Entonces vemos la violencia en la calle, en las aprehensiones, las condiciones de alojamiento en las comisarías, el hacinamiento en las cárceles, son todas distintas formas, ¿no? de violencia por parte del aparato represivo del Estado. Y aparte de la instrucción sigue siendo la misma Y ahí se que trata en de la meter época la de la dictadura. cuchara, te digo, desde nosotros, desde nuestro lugar, estamos todo el tiempo brindando capacitaciones al personal penitenciario y al personal policial, pero si vos tenés una política que te baja exactamente lo contrario o que desadhiere a ciertos protocolos internacionales que te marcan los estándares en materia de uso de la fuerza, y estás teniendo como un contrasentido donde prima justamente la política disciplinatoria hacia las mismas fuerzas, la habilitación de las violencias. Y además todo esto es acompañado además por la justicia, digo, porque si tuvieras un freno por parte de la justicia, una fiscalía especializada en materia de violencia institucional, una querella fuerte por parte del Estado, que no dependa de los familiares lograr participar en las causas, sino que haya un cuerpo de querellantes en materia de violencia institucional, si tuvieras formación en el Poder Judicial, un compromiso político-democrático con erradicar todas las formas de violencia y de tortura que existen por parte del Estado, digo, ese sería el freno que necesitamos en un Estado democrático. Pero eso no ocurre. Entonces vivimos todo el tiempo el reclamo de los familiares porque estas causas quedan en impunidad, y es cierto. Es cierto, se dilatan los procesos, se desgravan las calificaciones, se justifican siempre las acciones por parte de los policías y entonces termina habiendo una legitimación por parte del Poder Judicial en vez de un freno que debería ser lo que debería ocurrir. Y el desgaste que se produce en el que esté haciendo el reclamo, que Porque abandona la causa. Pasan años sin que haya una respuesta por parte del Estado, años que implican recursos, que implica un desgaste emocional, que implica quedarse sin posibilidad de acompañamiento, porque todo el proceso colectivo se va desgastando, y eso es responsabilidad de la justicia, digo. Entonces hay un doble juego ahí entre el poder político, el poder ejecutivo y el poder judicial, que en ese contrapeso que debería existir en un sistema republicano, no existe. Bueno, perfecto. Muchísimas gracias. No sé si queda alguna reflexión que quieras hacer con respecto a esto. Yo creo que es importante que, digo, que no perder la calle, no perder lo colectivo, más allá de que hay un discurso disciplinatorio constante, seguir estando en los espacios colectivos, porque en lo colectivo está la única posibilidad de transformación, que no nos amedrente la política disciplinatoria. Y con esto no digo exponerse a una imputación, pero sí seguir recuperando los espacios colectivos en vez de deshabitarlos, que es lo que pretenden. El espacio público, sobre todo. El espacio público que es nuestro. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, ahí esta reflexión, la verdad que hace como un paneo de todo lo que está pasando, ¿no? Pudimos hablar básicamente con una sola de las familias afectadas de un caso que hace muy poco que pasó. Es muy difícil, recordemos, hablar de esto con familiares, ¿no? No sé si estamos con tiempo. Sí. Ángeles. Hola, sí, estamos. Bueno, primero quería preguntarte, entonces, en este momento, ¿dónde estás? ¿Ya arrancó la marcha? ¿Cómo está ahí el entorno? Ah, no lo dije, qué error, error. Bueno, no pasa ahí nada, lo tenés radio al en vivo. Qué error. Qué error. Estamos en la Plaza de Independencia frente a la legislatura. No creo que se vaya a marchar porque hay muy poca gente. Muy poca gente que se ha venido. Y la verdad que exponerse a marchar para que la policía ejerza algún tipo de violencia no se quiere hacer. Así que solamente se van a hacer acciones aquí. Hay distintas organizaciones como Nuestra América, el Polo Obrero y gente que está muy comprometida con estas causas, como por ejemplo Lana Socino, que es, y el Diego Pamies, el Chaco, que han estado siempre a la cabeza de esto. Está el Sergio, ay, me olvidé el apellido, de Los Irrompibles. Ayúdame, sí, Juárez, Angelita. Juárez. El Sergio Juárez también. Siempre ahí firme. Y claro, porque son personas que trabajan directamente en el territorio en barrios muy, muy vulnerables y que están aquí acompañando estas instancias. Está la hermana de Lucas Carrasco, uh-huh. ¿Te acordás? Sí, de esa situación y que viene siempre. Y y otras mamás también que no querían hablar. Repito, vamos a escuchar la palabra de dos mamás de un caso que ocurrió hace muy poco, ahora en abril, y que todavía están tratando de que a alguien les dé bola en el Poder Judicial o en el Estado. ¿Te parece que escuchemos el testimonio? Vamos, a ver. Buenos días, ¿su nombre? Gómez Ruth. Gómez Ruth, mamá de... Luciano Calderón. Y... Gara Jessica, mamá de Brisa Quiroga. Bueno, en abril ocurrió una situación. No sé si quieren contar, ¿quién quiere contar qué es lo que pasó para recordar? El día 18 de abril, a las 3 menos 10 más o menos, mi hijo tuvo un accidente, supuesto accidente. Yo me voy al hospital. Él fallece el día 19 a las 9 y 20. Recién yo el día domingo lo entierro y el día lunes voy al lugar del accidente, donde empiezan a salir vecinos y a contarme que no había sido un accidente y que a ellos los había chocado la policía. y ahí yo ya me empiezo a mover, a buscar vecinos, a buscar, a ir a juzgado, donde no me dieron bolilla. Juzgado menor en ningún momento nos dejó ver el expediente. Después fue mi abogada, tampoco se lo dejaron ver. Me presento en el polo judicial a poner la denuncia, tampoco me la aceptaron. Después de tanto insistir, me aceptaron la denuncia, ahora un mes, pues, y ya van a ser, son 4 meses y medio ya del accidente. ¿Habías hablado algo con respecto a, a las pericias de las ruedas? Contanos. Las pericias de la moto, ellos le han hecho pericia a la rueda delantera nada más, donde está el golpe. Cuando no le han hecho pericias en la parte trasera de la moto, que es donde se ve que está el choque. ¿Que lo chocó del auto de la policía? Un móvil policial. Bueno, tu hija también, contanos cómo sigue esto, qué pasa con, no sé, los informes que debieran haber. Lo mismo que mamá de Luciano, que supuestamente en el juzgado nos tuvieron mucho a las vueltas, que no había ningún informe todavía con el tema de las pericias de la moto, de científica. Supuestamente al último me salieron con que tenían que esperar una pericia de balística, cuando nunca se habían nombrado los tiros, hasta que los vecinos nos dijeron. Estamos a 27 de agosto, o sea que es un mes y 10 días, casi, que no se avanza, no se avanza. No, están todos siempre lo mismo, y han presentado testigos ya, que es lo que nos habían pedido en jugada menores, sí. Y todavía están con lo mismo, nos tienen a las puras vueltas. Y en tanto, no sé, jueces o se han podido, por ejemplo, hablar con los jueces, con el juez o lo que sea, abogados o la fiscalía o lo que sea? No sé si la abogada, yo no, solo con la fiscal, o sea, y ¿la fiscal, ya, te acordás del nombre? Del juzgado menor era Curry, que nunca nos quiso atender. En el juzgado menores siempre nos dijeron, pusieron trabas, nunca investigaron la muerte de los chicos, siempre culparon a mi hijo de homicidio culposo, pero no investigaron qué le pasó a esos dos menores. ¿Por qué a las mamás nos avisaron tan tarde del accidente de los menores, siendo menores? A mí me avisaron a las 10 de la mañana, que mi hijo había sido a 3:45 de la mañana. Yo ahí me entero, empiezo a llamar por teléfono a amigos, y ahí yo le hago avisar a la mamá de Brisa. Que también creo que como a las 12 del mediodía se enteró. Antes no tuvimos respuesta de nada, siendo que la policía tendría que haber avisado siendo menores de edad. Bueno, y al día de hoy seguimos en lo mismo. Está en etapa investigativa por el polo judicial, es lo que me dijeron. Así que ahora han pedido pericias nuevas de la moto y pericias de a ver si ha habido algún móvil policial, pero todavía no estamos en eso. Debería salir eso. Si claro, hay un móvil a esa hora, en ese lugar, deberían estar los registros en la comisaría. Claro. En la comisaría número 36 es esta policía. Se supone que tendría que haber sido 36, pero estuvo involucrada la 16 también en su momento. Habían policías del barrio Infanta, habían de todos lados, así que no tenemos respuesta de qué jurisdicción. No. Ni del vehículo, ni quién lo manejaba, no me ni han quién dado. Lo acompañaba. Todavía no sabemos nada. Todavía está todo supuestamente en etapa investigativa. Bueno, yo no sé si hay algo más que quieran contar. Si no. Estamos a la espera de que se avance un poco más en el caso, porque supuestamente acá en el juzgado menor nos decían que iban a cerrar la causa. Si no conseguíamos los testigos, pero habíamos conseguido testigos. Yo por lo ¿Quién menos dijo pude. ¿Que les iba a hacer la causa? La fiscal de acá del juzgado de menores. Ella. Curry. Si no conseguíamos testigos, pero yo le logré traer testigos, mamá de Luciano consiguió más testigos. ¿Cuántos hay testigos ya? Hay 7 testigos. Por ahí más o menos. 7 testigos sí, ya en total. Sí, aparte yo presenté audio de los vecinos cuando salieron a hablar conmigo el día sábado después del accidente de mi hija. ¿Y los niegan desde la...? Supuestamente los audios no sirven. Tienen que ser los testigos presenciales. Cuando supuestamente me habían dicho que sí, que los audios servían. Que ellos tenían que nosotros pasarle la dirección de los testigos para que ellos los mandaran a buscar. Y siempre nos tuvieron a las vueltas. Y ahora hay que esperar el tema del polo judicial a ver cómo se van a manejar los abogados. Bueno, perfecto. Muchas gracias. Ahí escuchábamos el triste relato de la familia destruida. Esto pasó en contamos a la audiencia, en Las Heras, donde un móvil policial impactó a los dos menores de 16 y 17 años en un barrio popular también, en el barrio Integración, a las 3 de la mañana, en sospechoso total. Y la familia, bueno, ahí escuchábamos, ¿no? Fueron recién notificadas horas después. Y así tenemos cantidad, ¿no? Hola. Hola, hola. Ah, creí que se había cortado. Pido disculpas. No, ahí está. Te escucho. Bueno, no, nada, escuchábamos ahí los relatos de... Sí, esto es en la zona de Panquehue. Uh-huh. El barrio Integración es en la zona de Panquehue, cerca de la calle Dorrego y San Martín de Las Heras. Como vos muy bien decís, hay muchas cosas muy raras. La policía, los testigos dicen que la policía chocó la moto desde atrás y que los pibes perdieron el control y por eso perdieron la vida. Después está esto de que la pericia solamente de la rueda de adelante y no de la rueda de atrás. Van a hacer otra pericia otra vez. Bueno, la madre de Luciano habló con el comisario y el comisario no le supo dar ninguna respuesta certera, ¿no? Y después está otra irregularidad. El accidente ocurrió a las 3 menos 10 de la mañana y recién le avisaron a las 10 de la mañana a la madre, al pibe lo llevaron al hospital central, desde donde estaba, no lo llevaron al carrillo. Bueno, hay muchas cosas raras de todo esto, como todo lo que suele pasar cuando la policía se le va la mano, ¿no? Digo, cuando la policía asesina, no se llega ni a la información, ni a los culpables, ni a los datos, de la policía, de la comisaría. Retrasan los informes en las gestiones judiciales, y lo que buscan, como decía recién Romina Kuki, es el desgaste, que se abandone la causa, porque decir, ¿para qué voy a seguir? Si no hay abogados que me defiendan, no hay abogados que investiguen, no, la justicia no se mueve, y bueno, no sigo. Sí, y también están los casos de la impunidad, ¿no? Como recordamos en el sur, el caso de Kevin González, donde fue literalmente baleado por la policía, y sin embargo están impunes la policía. Sí. El juicio salió a favor de la policía que asesinó a Kevin González. Exacto. Nadia Verdugo. Creo que está viviendo en San Rafael esta mujer, que fue la que lo asesinó, y eso es otro también que pincha, ¿no? ¿Que pincha cómo? Que duele también. Que pincha, que bajonea, sí. La gente está como, no hay mucha gente aquí, siendo que esto han habido marchas de hasta 4 o 5 cuadras, y hoy de casualidad se puede juntar un grupo de gente en la explanada de Casa de la Plaza Independencia frente a la legislatura, y muy poca gente, ¿viste? Entonces hay eso, esa suma de cosas hace que se hace como un círculo vicioso, Ángeles. No salgo porque no va nadie, porque no va nadie, no salgo, y así. ¿Para qué voy a seguir con esto si no voy a lograr nada? Y así, es como un bajón tras otro. Por suerte hay gente que sigue sosteniendo esto y que cree que se va a llegar a buen puerto y sigue luchando, como son las organizaciones sociales, ¿no? APDH, la Red de Abogados, SUMEC, que están firmes y después, bueno, Romina Kuki, que es integra la Secretaría de Derechos Humanos del Poder Judicial, y está acá, ¿me entendés? Y eso, ese hecho político también ayuda a seguir sosteniendo la bandera. Deberían estar más de un político que están durmiendo allá dentro de la legislatura, aquí, ¿no? Y, bueno, no, no están. No, tal cual. Bueno, también el hecho sirve también como visibilización, ¿no? Que los casos de gatillo fácil, bueno, como bien también decía Romina, surgen en gran mayoría en los barrios populares, donde los jóvenes no tienen espacio de contención, no tienen, están totalmente vulnerados todos sus derechos. Y para mejor va la policía a amedrentarnos, a enseñarles quién manda, como dicen ellos, claro, ¿no? Como muestran ellos, claramente, ¿no? Porque no lo dicen, pero lo muestran con sus acciones. Claramente. Así que bueno, y sigue la concentración. Eso, ¿y hubo alguna conferencia de prensa? ¿O cómo continúa? No. No, solo concentración. El micrófono abierto para que hablen los familiares y alguien de las organizaciones sociales. Pero hasta ahora se va a leer un documento en algún momento. Pero es todo eso. Bueno. Igual es un montón, como decís vos. Que se haga acá, igual la visibilización está. ¿Viste? Más allá que no sean todos los que se esperaban, pero está. ¿Viste? Uh-huh. El grito está, el reclamo está. En algún momento las madres de Plaza de Mayo eran 5 nada más. Mirá todo lo que hicieron. Tal cual. A los pibes no los vamos a olvidar. Como bien dice la hermana de Lucas Castro, ¿no? Que también sí, perdió no solo a su hermano, sino a su mamá también, que se murió en la lucha por justicia para Lucas, y que cuenta que el agresor de su hermano se lo encuentra como patovica en los boliches. Y bueno, no, eso lo vamos a seguir visibilizando, por más que la injusticia esté siempre ahí dirigiendo. Desde los medios de comunicación al menos vamos a contar la realidad y visibilizar los casos de Kevin, estos que contaste, y tantos otros que están todo el tiempo, ¿no? Sí. Pienso en Nati Cardoso también, debe estar ahí seguramente, ahí su gente, que también apareció muerta en una comisaría de Palmira. Natix, claro, cierto. Se me escapó esa, no me fijé si había alguien de edad. Te cuento que decidieron marchar. Ajá. Están formándose ahora en la media calzada y van a marchar. Bueno, entonces si querés hacemos una pausita musical y acompañas ahí cualquier cosita, estamos acá al pendiente. Meta, un abrazo. Bueno, ahí volvemos, un abrazo.